Ella dice que soy el hombre que la vuelve loca. Soy el man que le hipnotiza cuando escucha mi voz. Soy el man que la vuelve loca. Soy el man que la provoca. Soy el man que le hipnotiza cuando escucha mi voz. Y con el ritmo, tú la quieres visto y la visito. Con su cuerpo criminal vas a causar un sismo. Con el feeling que le meto, la hipnotizo. Voy a sacarla de su chanting sin compromiso. Ella dice que soy el hombre que la vuelve loca. Que la vuelve loca. Que le hipnotizo con mi forma de cantar. Se sofoca, verme sin parar es lo que le provoca. Cuando estoy cantando ella se quita la ropa, mi música la azota, me gusta. Cuando ella me mira mi cuerpo se ajusta, me moldeo a su manera, sé lo que ella le gusta. Nunca con sus placeres soy todo lo que busca. Ella me quiere a su lado, me gusta. Cuando ella me mira mi cuerpo